Continuamos aquí en Colectivo, siendo las 10:45 de la mañana. Le comentamos que dentro del sistema educativo que tenemos actualmente, se encuentran los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos, llamados CEPJA. Y estamos en comunicación telefónica con Natalia Araya. Ella es psicóloga social y además realiza una tarea en la Escuela Nemesio Quiroga, y que es también un CEPJA, un Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Aquí Ángeles, Luli y Leandro te saludamos. Hola, buen día para todos, buen día para la audiencia. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Por favor, gracias a vos por atendernos, y queremos interiorizarnos sobre este tema de los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos. ¿Qué niveles educativos abarca? Bien, los CEPJAs abarcan primario, todo primario, sí, con dos ciclos, y luego por la ley antigua de que se modificó en el 94, a octavo y noveno, que hoy serían actualmente primero y segundo grado. Ah, perfecto. Entonces, perfecto. Bueno, ¿hola? Sí, ¿me escuchás? Hola. A ver si podemos retomar la comunicación. Nosotros te escuchamos, Natalia. Ella es psicóloga social y justamente nos está hablando sobre la tarea que se lleva adelante en los CEPJA. Hola. A ver si... Funciona mal el internet. Sí, vamos a ver si podemos retomar la comunicación telefónica. Justamente la idea es para que nos cuente de qué forma ha impactado los recortes, tanto como sabemos en el sistema de salud, dentro de lo que es desarrollo social y especialmente en la educación. Esta crisis económica ha afectado también al cursado de alumnos en estos centros de educación básica que peligran, están realmente peligrando, porque lamentablemente los alumnos tienen que elegir entre estudiar o trabajar, y sucede lo segundo, tienen que ir a laburar. Entonces, ¿qué pasa? Si se baja la matrícula de estos centros educativos, corren el riesgo de que sean cerrados. Son niveles educativos que, como nos contaba Natalia ahora al principio, y trataremos de recuperar la comunicación, abarcan tanto escuela primaria como secundarias. Y bueno, tenemos que ver cómo ha impactado estos recortes justamente aquí dentro de lo que es educación. Muy bien, ahora sí, hemos recuperado, Natalia. Hola, ¿qué tal? Bien, te pedimos disculpas, no, porque estas cuestiones técnicas por ahí nos sobrepasan. No hay problema. Bien, contanos un poquito cuál es tu función dentro de los centros de educación básicas. Bueno, igual que como que quería completar la pregunta favor. Anterior. Sí. Que era, es decir, que nosotros abordamos la población que no ha terminado la primaria, mayores de 14 años que no hayan terminado la primaria, y después a mayores de 16 años que también han sido expulsados de la secundaria. Digo que ya tienen dos repitencias, y bueno, lamentablemente los mandan para el CEPJA para que terminen la secundaria. Claro. O sea, vos como... Sí, como orientadora social, ¿estás trabajando en la escuela Nemesio Quiroga en estos momentos? Sí, yo trabajo desde el 2013 con esa función de orientador social, y mi tarea es, bueno, cuando los alumnos tienen dificultades para seguir sus trayectorias escolares, tienen algunas dificultades para poder asistir, yo contactarme con ellos y poder acompañarlos y asesorarlos para ver cuáles son las dificultades y que ellos los puedan resolver y que puedan continuar con sus estudios. Claro. En estos momentos, con la crisis económica, ¿no?, que tenemos, ¿esto afecta también al cursado de los alumnos? Sí, obviamente, sí. Últimamente los motivos de ausentismo han sido porque nuestros alumnos, o sea, su prioridad no deja de ser la escuela y la prioridad es tener dinero en casa. Entonces, bueno, van, como son mayores de 16 años, colaboran con la economía del hogar, entonces también salen a trabajar. Claro. Salen a trabajar y, bueno, aunque nosotros tenemos horarios vespertinos y de tarde, también se les hace difícil porque, bueno, sostener, ellos generalmente sostienen más de 8 horas de trabajo y, bueno, el ir también a la escuela implica un esfuerzo que a veces no se puede sostener en el tiempo. Claro, claro, claro. A raíz de entonces de esa crisis económica, ¿no?, que lamentablemente los alumnos tienen que elegir, ¿hay problemas si se baja la matrícula en el centro educativo? ¿Corren riesgo, digamos, de que se cierre? Claro, sí, eso es otra preocupación porque además de tener esta situación del contexto que no colabora para que los alumnos puedan tranquilamente ir a la escuela y disfrutar de el acceso a la educación, también está, nosotros a raíz de también de esto de la crisis, los recortes que sufrimos a partir de la Dirección General de Escuelas. Entonces, siempre tenemos que estar como fundamentando y mostrando que tenemos matrículas, si no, esos cursos se cierran. Lejos de ofrecer algún otro tipo de apoyo, la verdad que ha sido difícil porque lo único que se recibe es, bueno, la presión de tener alumnos en el aula, no importa cómo, no importa con qué calidad, no importa con qué instrumentos, sino que, bueno, igual esto es como algo que se ha presentado en los últimos años, pero históricamente adultos es una de las modalidades de educación que tiene menos recursos. No tenemos tantos recursos, no tenemos claro. Edificios propios, no contamos con ninguna de las políticas educativas, como por ejemplo las NEPUS que se le dieron en la secundaria, no, nosotros no las recibimos y tenemos alumnos, tenemos parte del secundario. Entonces, bueno, todo eso agrava y bueno, no permite que la educación en ese sentido sea de calidad y claro. Los alumnos también. Bien. Otra preguntita. ¿Acceden al CEPA las personas con discapacidad? ¿Ellos cuentan con un apoyo necesario, si es así? También. Esto pasa lo mismo con las personas con discapacidad. Uh-huh. Los apoyos a las trayectorias escolares, como ellos generalmente son adultos, hay alguna, hasta 18 años, hay en algunas ocasiones reciben algún apoyo, pero como son adultos, no hay apoyos desde la discapacidad. Y es todo un obstáculo y un desafío para nuestros docentes, porque por ahí se encuentran, bueno, con algunas discapacidades que son mentales y no reciben el apoyo para ese acompañamiento, para las adaptaciones curriculares, para, bueno, es bastante complejo también, porque sí, recibimos personas con discapacidad. Hay otra cuestión ahí que también a partir del 2019 también se dio un recorte fuerte con los CUT, en donde algunos de nuestros alumnos también perdieron transporte y algunos servicios que son en relación a la terapia. Entonces eso también dificulta porque no es solamente la atención pedagógica, sino también tiene que ser la atención en las terapias que necesitan para que ese sujeto claro. esté integralmente saludable. Claro. Y bueno, agrava la situación en las personas con discapacidad es mucho mayor. Y bueno, igual de todas maneras nos pasa que es lo mismo que yo le contaba de la interseccionalidad de los ministerios, ¿no? Porque se aborda al sujeto por cada una de sus problemáticas y no integralmente. Que eso ha sido es algo que no nos permite que nuestros alumnos puedan resolver sus situaciones claro. Integralmente. Claro. Y bueno, a mí particularmente es algo que me viene frustrando mucho tiempo porque Al resolver algo con los alumnos, después, bueno, cuesta sostener esa solución en el tiempo. Claro. Los CEPJA también están presentes en los penales, ¿no? Para la gente que está privada de libertad. Claro, en contexto de encierro. Contexto de encierro, también eso se es. Ajá, en contexto de encierro. Sí, bueno, y ahí sea una particular. Yo no he trabajado en esos espacios, no tengo experiencia en esos espacios, pero bueno, sí, también contamos. Imagínate si nosotros, estando dentro de las escuelas, no tenemos instrumentos y no nada, claro. Dentro de los penales mucho menos. Hay compañeras que nos han contado que a veces... Oh, se nos cortó la comunicación, parece. Estábamos hablando ahí con Natalia Araya justamente sobre los CEPJA, así se dice, CEPJA, que están para la gente que está en situación privada de libertad. No sé si vamos a poder recuperar la comunicación, de todas maneras ha quedado bastante claro lo que nos contaba Natalia sobre lo importante que es los centros de educación básica de jóvenes y adultos y que corren el riesgo de darles de baja. Ahora sí, estamos de nuevo, Natalia. Hola. Oh, qué problema. Muchas interrupciones. Sí. Contanos sobre justamente esto que estábamos hablando de la gente que está privada de libertad. Bueno, esto que también no cuentan con las condiciones en el aula, hasta dignas, te diría, como bancos y sillas, para poder dictar las clases. Así que, bueno, también es otro lugar en donde se ve vulnerado el derecho a la educación y a la calidad de esa educación, porque también la escuela tiene que tener sentido. Me parece que también en los penales es fundamental, si nosotros estamos queriendo reinsertar socialmente a personas, no podemos darle lo peor o lo que hay como para que bueno, aprendan o terminen su secundario. La educación, yo creo que desde este último tiempo la sociedad en general, ¿no?, ha perdido el sentido de lo social y por eso es vulnerada. Bueno, nuestros sueldos son decadentes. Exacto. Sí. No se le da valor a todo lo que es recreación, educación, desarrollo social. Entonces, en ese sentido, es como muy difícil brindar o que las instituciones tengan calidad cuando no se le da la relevancia e importancia que tiene. Porque tiene, estamos formando personas. Estamos formando personas, nada más y nada menos. Exacto. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado. Te pedimos disculpas por los cortes telefónicos que hemos tenido. Y, por supuesto, el espacio está disponible para cuando ustedes los necesiten. Buenísimo. Bueno, yo aprovecho para hacer a llamar a la audiencia, en el caso que sepan que tengan miembros de la familia que no hayan terminado la primaria, o que estén en secundaria y tengan que cursar primero y segundo año. Se pueden acercar a los CEPJA. Pueden terminar el primario y el secundario en el primer y segundo año. Así que, bueno, le hago esa invitación a la audiencia para que se pueda acercar. Nuestro CEPJA está en la Escuela Sayanca, en la primaria, en Pedro Molina y Lemos. Así que, bueno, tenemos horario nocturno ahí y se pueden acercar para poder inscribirse. Y es elemental que concurra gente para que no sea cerrado este centro educativo, ¿no? Es elemental eso. Sí. Y nuestra matrícula es muy fluctuante por todas las problemáticas de nuestra población. Claro. Pero sí, es importante que la gente acceda al derecho a la educación. Nosotros el derecho a la educación es como se abren todas las puertas. Por ahí nosotros resolvemos hasta situaciones de violencia dentro de la casa. Entonces, el que no, o sea, el estar en una institución significa estar dentro del Estado y cuidado también. Claro, exacto. ¿No? Pertenecer. Bien. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un abrazo también. Gracias. Adiós. Adiós.